Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo el país. La cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19 y comenzada en marzo pasado no ha frenado los desalojos o intentos de desalojos de familias que no tienen a dónde vivir y que ocupan tierras privadas o fiscales en la capital y en la provincia de Córdoba. Ante esta situación, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley que tiene que ver con la emergencia habitacional y la prohibición de desalojos. Nos encontramos en una situación crítica, podemos decir, porque en los últimos días se han propagado las ocupaciones de tierra en la provincia. Vos mencionabas recién Cabildo Anexo. Hay dos ocupaciones en la zona de Cabildo, en la zona sur. Otra ocupación en Estación Ferreira, que fue reprimida, 150 familias. Otra en Barrio Sachi. Y así podemos ir contando varias ocupaciones que lo único que hacen es demostrar una situación preexistente que se ha agravado ante la pandemia. No podemos perder de vista de que estas ocupaciones se dan ante un invierno inclemente, bajas temperaturas, familias enteras junto a sus hijos, muchas jefas de hogar que han decidido expulsadas, digamos, de la imposibilidad de poder continuar pagando alquileres, a realizar ocupaciones. La respuesta a esta situación no puede ser de ninguna manera la represión y mucho menos la criminalización que pone a la justicia al servicio de justamente ocultar una situación cuya responsabilidad es la de una política deliberada a beneficiar la especulación inmobiliaria. La voz que escuchamos pertenece a Soledad Díaz García, legisladora del Frente de Izquierda en la Legislatura Unificada de Córdoba. Se estima en 300.000 el número de personas sin viviendas en la provincia y la creación de un banco de tierras, tanto provincial como municipal, como también la construcción de 25.000 viviendas sociales y la toma de un crédito para este fin de 200 millones de dólares anunciados por el gobernador Juan Schiaretti han quedado solo en promesa. En algunos casos, los desalojos fueron muy violentos, con la presencia de importante personal policial y topadoras para tirar abajo las precarias viviendas que emplazó la gente en los distintos terrenos tomados. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.